te puede tallar y si da mucho detalle. Dile, y si da mucho detalle, dile que anda suelta y sin compromiso. Que te talla lo que lleva lento al gran piso. Estamos a capela, sacale roja la vela. Y si te llama nena, déjalo en lista de espera. Y si te miente, que se lo lleve la corriente. Haciendo cosas que no pueden hacer mucho, mucho.